La sombra del mendigo. Thank you. En el ojo de una espina errante, un pétalo pájaro atesora en su letargo el beso más etéreo, ese que columpia la sangre como el agua triste de los grises verdes, como el aire sólido de los húmedos desiertos, como el fuego frío de los acantilados, como la tierra que amamanta al mundo. Desde el fondo de los tiempos nace y crece la sombra del mendigo. Aquí estamos una noche más en Radio Goga para transitar juntos por espacio de 2 horas esta retrospección hacia la marginalidad de la música argentina y latinoamericana. Lo que escuchábamos en la apertura a un potente rock de Box Day denominado Extraña Visita de la placa Ciego de Siglos, un disco no muy conocido de la banda, pero de altísima calidad. Ya sin Ricardo Soule en sus filas, Willy Quiroga y Rubén Basualto convocan a Raúl Fernández, el guitarrista fantasma, para que se haga cargo de la primera viola, y a Enrique Avellaneda Díaz para que haga lo propio con la voz y la guitarra rítmica. Ambos, ex La Máquina, y no hablamos de La Máquina de Hacer Pájaros, sino de La Máquina, banda de rock and roll de Ramos Mejía de los años 70, que por supuesto no faltará la oportunidad para hacerles llegar a ustedes el único simple que este buen grupo grabara en el año 1973. Después de Box Day, escuchábamos un clásico del rock argentino, Suspensión, tema de Invisible, y La Leyenda del Azor, de y por Ricardo Soule, del disco Romance de Gesta, trabajo que alguna vez perteneciera a una obra conceptual inconclusa de La Voz de Dios. Y ahora sí, se nos viene un gigante de la ciudad de La Plata, un gigante prehistórico. Hablamos de Diplodocus Red and Brown, con Isa Portugués en batería, Guillermo Bailinson en voz, Bernardo Rubaja en órgano Hammond, Eduardo Bailinson en bajo, quien fuera después el mítico y conocido Sky Bailinson, y el topo Da Aloisio en guitarras. Estos dos últimos integrantes del legendario grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Año 1969, Diplodocus, Red and Brown, el blues del hombre de la capa azul. Blues, blues, blues, blues, blues. shout world for liberty. Le cloak, coward, coward records. I love. Habíamos prometido en el programa pasado un especial, un recordatorio, un homenaje a este grande que fue José Alberto Iglesias Tanguito a 40 años de su desaparición física. Decíamos que para muchos Tanguito fue el creador, el gestor de esta idea denominada, llamada hoy día rock argentino o rock nacional. Miguel Greenberg escribe en su libro La insurrección contracultural de los años 60, narrando que José Alberto Iglesias llegó a la cueva y solo allí encontró la posibilidad de ser el que verdaderamente era, un rockero. Para todos era indistintamente tango o tanguito, y a esta altura conviene hacer una primera aseveración rotunda, algo que ningún sobreviviente reconocido de aquella época ha admitido en público o en privado. Oyéndolo cantar no las versiones en inglés anateado de los clásicos norteamericanos, sino sus propias canciones en castellano, todos sin excepción absorbieron de él los fraseos, silabeos, entonaciones, frecuencias, pausas, respiraciones y por sobre todas las cosas la intención de lo que hoy configura el reconocido rock en castellano. Quique Guzmán y Luis Aguilé, pioneros, a su manera conservaban la tonalidad estadounidense, la intencionalidad angloparlante. Tanguito no, mucho antes que los cantantes de su generación había encarnado una modalidad enteramente original, donde además de articular las letras respetando las acentuaciones, cosa que le llevó mucho tiempo a Nevia, a Luis Alberto Spinetta o a León Gieco, lograba ir más lejos quebrando las sílabas, explorando los ritmos internos del lenguaje. En su cabeza orquestaba íntegramente las canciones y al ser incapaz de escribir esa música para una orquesta, a la par de la letra tarareaba, nananeaba usando M's, N's y Ñ's como apoyatura de lo que pronunciaba literariamente. Desgraciadamente, sus registros discográficos de 1970, en la etapa disolvente de su propia historia personal, casi no transmiten esa originalidad descomunal. Eso sí, logra imponerse en su grabación de 1960 para la RCA de La Princesa Dorada, pese a la orquestación amorfa de Horacio Malvicino. El mismo espíritu melodioso que brotaba del registro de Amor de Primavera para el sello Talent. José Alberto Iglesias llegó a la cueva así como Roberto Sánchez, Sandro, Mauricio Viravent, Moris, Papo, Félix, Nevia, Lito, Giuliano Canterini, Billy Bond, Javier Martínez, Alejandro Medina, Pajarito Saguri o Carlos Mellino. Y todos esos rockeros cantantes están en deuda con Tanguito, porque fue él, absolutamente él, quien les mostró el camino del nuevo cantar. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Ramsés VII. A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiero, no tiene nada que ver. Lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar con mi balsa. Yo me iré a naufragar, a naufragar. Yo tengo la teoría de las capas geológicas. Hay tres capas geológicas en la Perla. La Perla es un boliche largo, rectangular, ¿no? Y tiene la puerta por la entrada por la esquina. Y entonces, en la primera capa geológica, las mesas que están alrededor de la puerta de la esquina de Jujuy y Rivadavia, están los tipos que van a ir a tomar el tren de las 3 de la mañana o de las 4 de la mañana para ir a vender fármacos o ropa o electrónica a Pergamino, a los trenes que salen de Once, todo el oeste, qué sé yo, agarran Moreno y su ruta, ¿viste? Los tipos con sus maletines y su trajecito, duritos, tomándose un café con leche, esperando que se les haga la hora para el tren. Aburridos, durísimos, nada que ver, medio dormidos, qué sé yo. Que venían de dormir temprano, levantarse, bañarse, vestirse, ir a tomar un café a la Perla para esperar el tren. Después, la segunda capa geológica eran los estudiantes de filosofía y de un montón de otras materias, de otras universidades, que iban a la Perla porque era un lugar donde se podía estar toda la noche en grupos grandes y nadie te jodía. Entonces estaban mesas y mesas y mesas de estudiantes que tenían libros, apuntes, qué sé yo, café, y había chicas. Así que había un interés para nosotros con las chicas. Y de a poco nos hacemos amigos con los estudiantes. Y al fondo de este largo rectángulo, que también está cerca de la entrada de los baños, la entrada de los baños, al fondo, contra la pared, nosotros hacíamos mucho, lo típico era hacer una larga mesa contra la pared, entre la ventana. Entonces, está la mesa y las sillas contra la pared, y las sillas del otro lado de la mesa. Entonces, en la silla que está contra la pared, te podías tirar a dormir, que nadie te veía porque estabas debajo de la mesa. Entonces, si estabas muy hecho bolsa, te tirabas a dormir un rato, no había ningún problema. Era un lugar ideal. Te dejaban estar en grupo grande mientras no consumir mucho. No se podía tocar la guitarra y aplaudir, pero claro, se podían bajito pasarse un tema. Y las chicas estudiantes nos enseñaron el mundo de las pastillas. Ajá. Porque los estudiantes, ya desde esa época de la facultad, tomaban pastillas para no dormir, para poder estudiar. Mira. Entonces, nosotros queríamos seguir, como dice Morris, seguir y seguir sin parar. Entonces, aprendimos a tomar pastillas de esas chicas. ¿Qué pastillas? ¿Para qué servían? Etcétera, etcétera. Ojo, había un contacto con la droga porque teníamos contacto con músicos más grandes, con algunos músicos de jazz y sobre todo los músicos de tango, son tipos que tienen un mundo de droga muy refinado, ¿viste? Ya tenían su contacto ustedes. No, conocíamos que existía, claro, eso, pero yo sinceramente te digo, yo no no vi cocaína hasta el 68 y no vi marihuana también hasta el principio del 68, así que lo primero que vimos fue en La Perla las pastillas. Todo lo que consideramos el primer rock, la primera camada de rock, los primeros discos de rock, por ejemplo, el primer disco de Manal, el primer disco de Almendra, el primer disco de todo lo que grabaron los abuelos, el primer simple de Tanguito, La Princesa Dorada, el primer Gato, todo eso está hecho sin drogas. Prácticamente. Podía haber un porro, ¿viste? Pero... O alguna pastilla, pero las pastillas ya cuando empezamos a componer y crear fueron aflojando. Las pastillas fue el problema de Tanguito, que Tanguito se quedó en las pastillas. Y tanto Javier como yo, como de alguna manera Miguel, bueno, Miguel más o menos, Moris ni hablar, Moris nunca tuvo nada que ver. Claro. Lito nunca tuvo nada que ver, no les interesaba el tema de la droga y el qué sé yo, eran tipos desde siempre. Pero de alguna manera toda esa primera etapa, todas esas canciones que uno dice, viste, son canciones hechas en una cosa muy pura donde había muy poco. Después vino La Locura Reviente, qué sé yo. Vale. Del verano, entre galos iluminados, su sol amarillo, caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando nadie maneja el aire, una magia nueva se produce, una magia nueva, una balsa nueva. Me delata, pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve entre estrellas de contestación, es solo el brillo de los ojos, la princesa se da vuelta como un guante y sigue sin adentro ni afuera, y sigue sin adentro ni afuera, y sigue sin adentro ni afuera. Cuando la princesa habla, vos la oís en tu mente, y el fauno se despierta y baila una danza roja, desconocida. todo es consecuencia de la balsa, nuevamente, claro. Hay que decirlo. ¿Cómo Tanguito de golpe se había convertido en una especie de mito a fines del 67, en esto que estamos contando de las plazas y el 21 de septiembre, se corrió mucho la voz, salieron varias notas, la nota de José de Ser, Tanguito es un protagonista, hay una nota de la revista Sí, muy grande, donde Tanguito también es un protagonista. Entonces se hablaba de Tanguito como el que compuso la balsa, el verdadero náufrago, el rey de los hippies. Entonces había, de la misma manera que a través de Memolar nos llamó Jaco Seller, nos contactamos con Jaco Seller para grabar, porque ellos querían, en ese momento la cosa era tener los gatos propios, tener un éxito como había tenido RCA cada uno. Con la balsa, tener un éxito, había arrasado, la balsa había arrasado. Entonces había una nueva generación, ¿dónde están esos flacos? ¿Entendés? Se acabó el Club del Clan, se acabó la Escala Musical, acá hay una cosa nueva, ¿dónde están? Ah, sí, bueno, por un lado, el compositor de Ayer No Más, Pipo Lanús, trae a su amigo y tiene un grupo, Los Abuelos de la Nada. Por otro lado, el compositor de La Balsa, ¿dónde está? Ah, tiene que grabar, tomémosle una prueba. El Gordo Martínez, que es el que le había conseguido grabar a los beatniks, que le había conseguido grabar a los gatos y que tenía sus contactos en RCA a través del éxito de los gatos, el gordo Horacio Martínez, viene a la plaza y le dice a Tanguito, che, tenés que grabar, tenés una prueba, la cosa era, te conseguí una prueba en RCA. Entonces va y graba una prueba, hace una prueba grabando, que canta este tema, el tema del Papa, canta Yo No Pretendo de Morris, canta Susana, canta La Princesa Dorada y canta El Hombre Restante. Y los tipos de la grabadora de RCA deciden que los mejores temas son La Princesa Dorada y El Hombre Restante. Lado A, el tema hit que piensan que va a ser un hit, es La Princesa Dorada. Fíjate que notable que La Princesa Dorada y El Hombre Restante son temas compuestos en comunión, a dúo, uno compuesto conmigo la letra y otro compuesto con Javier Martínez. Y La Balsa y Ayer No Más son temas a dúo compuestos. O sea, había algo en el aire de traer a toda una generación junto. No era de primavera. Claro, totalmente. Todos temas a dúo. Entonces deciden y hacen y dicen, bueno, ¿con quién quiere grabar? Y entonces el Goro Martínez dice, y de los que ustedes me ofrecen, Horacio Malvicino, que es un muy buen músico, qué sé yo, y entonces, y lo ven, claro, guitarrista de jazz, un tipo con una formación y que sabe lo que está pasando, qué sé yo, y lo ven a Tanguito y dicen, este es Donovan. Incluso Tanguito en un momento pensó en ponerse, porque el tema fue el nombre. Tanguito no quería llamarse José Alberto Iglesias porque no le gustaba su nombre. No quería llamarse Tanguito, como le decíamos todos, o Tango, porque le parecía ridículo, y era realmente ridículo que un tipo que cantara rock se llamara Tango. Pero era porque venía del club del barrio, le decían Tango porque lo jodían siempre, bailate un tanguito, porque el tipo le gustaba tanto el rock and roll que le decían bailate un tanguito, le quedó Tanguito. Así más o menos nos pudimos bailar alegre. Pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre y era Pancha. Ya siento sonrisas y simpatía, nos conocimos y salimos, y ahora mi nena sabe bailar. Y ahora mi nena sabe bailar. Y entonces en un momento dijo, bueno, soy Donovan el protestón. Quiero llamarme Donovan el protestón. Y le dijeron, no, Donovan ya existe. Él estuvo anunciado en algún show, ¿no? Donovan. Sí, sí, sí. Incluso él... cuando estaba Greenberg cantando. Sí, claro, bueno. Era Morgan. Claro. Morgan X. Greenberg era Morgan X y Tanguito era Donovan el protestón. Claro. Y fíjate que en otro momento se llamó Susano, porque estaba enamorado de esto Susana, y se quería llamar Susano. Todos estos nombres anduvieron. Al final dijo, bueno, me voy a llamar Ramsés. Y había otro cantante que se llamaba Ramsés en esa época, un cantante melódico poco conocido, pero había uno. Entonces dijo, bueno, yo soy Ramsés VII, el último de los faraones. Y le quedó Ramsés VII y salió el disco como Ramsés VII. Es una cosa increíble. La letra del hombre restante fue compuesta en La Perla. El tema fue compuesto en La Perla. En cambio, La Princesa fue compuesta un poco después, en el verano del 67, con Sonia, que era una pareja que tuve yo, pero que estábamos todos medio enamorados. En esa época éramos muy de cambiar de pareja, todos, las chicas y los chicos. Yo escribí esta cosa de Sonia un poco pensando en Alicia en el País de las Maravillas, por la explosión de nueva vida que veíamos venir. Yo había escrito en mi cuaderno, que escribía todo el tiempo cosas, y Tanguito lo agarró y hizo el tema ahí en el arenero de Plaza Francia, una noche a las 4 de la mañana, en octubre del 67. Y quedó, y cuando dio la prueba a principios del 68, les gustó el tema, y quedó ese tema. Y salió el simple y quedó ahí todo. ¿Cómo lo y quedó ahí vos, por ¿no? dos razones, mirá. Porque los tipos vieron que no era lo mismo la balsa, o sea... Los Gatos era una máquina comercial efectiva, eran temas cortos, era letras que entendía cualquiera, muy sencillas, viste, madre, escúchame, qué sé yo. La forma de cantar de Lito era muy melódica y la orquestación sonaba todo muy bien, era todo muy normal, digamos. No se alejaba tanto de lo que era un grupo de la escala musical. Exacto. En cambio, lo que hizo Tanguito era bastante loco. Y la letra de La Princesa es una letra rara que no se entiende muy bien, a menos que estés en la longitud de onda, no entendés muy bien de qué trata. El otro lado habla de la guerra, ¿viste? De la guerra, no dicho, ¡ay, tiene que venir la paz, que no haya guerra! Como había un montón de canciones de cantantes comerciales que hablaban de la paz, porque como se había puesto de moda el pacifismo. Pero esta era la angustia del último hombre, como la película que vieron hace poco, el último hombre que se despierta y se acabó el mundo y está solo en el planeta. Era un disco difícil de manejar. Tanguito era un tipo difícil de manejar. La imagen de Tanguito no era como la imagen de Los Gatos, que eran elegantes, con sus saquitos Beatles, con sus camisas de colores, con su pelito peinadito. A Tanguito no había forma de peinarlo con flequillo, no había forma. Era un pibe que no era comercializable. Toda su actitud, toda su manera de hablar, su manera de contestarle a los periodistas. Tanguito no era comercializable, el disco no vendió nada. Y el disco de Los Abuelos tampoco vendió nada. Claro. Ahí lo conocí a Tango, yo en ese momento que estaba grabando La Princesa Dorada. Ajá. Lo conocí en la oficina de Ben Molar, Tanguito, firmando ahí una gorrita. ¿Y que vos estabas ahí porque...? Y nosotros con los abuelos estábamos ahí también, con la edición de CBS, también bien. En Fermata. Claro. Íbamos ahí, Ben Molar. Editamos con Ben Molar nosotros también. Y ahí conocí a Tango. Se asomó por una ventana ahí con una gorrita y su carita. Después íbamos a la casa. Yo soy del barrio de Tango, viste, a 15, 20 cuadras vivo. Ahí iba a mi casa a pedir violas a las 4 o 6 de la mañana. Mi vieja, ¿qué hacemos acá, loco? Tómatela. Tocábamos en algunos boliches, aparecimos en teatro, pintábamos en teatro. Te puedo contar anécdotas increíbles. Por ejemplo, teatro IF. Tocaba la banda del oeste, me acuerdo. Y nosotros teníamos como una especie de séquito con Tango, que nos seguía, Silvia Washington, un par de hipotes, 7, 8, 10 personas. Rock and Roll, qué sé yo, pin, pin, pin. Entonces tocaba la banda del oeste. Y nosotros llegamos a los teatros como moscas al dulce, no sabíamos si llegábamos a ver, a tocar alguna guitarrita y el séquito. Tantas vueltas, le di un par de vueltas y por último entramos, me acuerdo, por el pasillo lateral, entrada de artista, pum, pum, pum, pim, pum, con el séquito atrás. Resulta no solamente que entramos, fuimos al escenario y actuamos, cantamos, y había una especie de sillones de decorado atrás, te lo juro, y hacíamos nuestra rutina con Tango, que la teníamos, que estábamos todo el día juntos y tocábamos. Y el séquito atrás sentado. 2, 7, 2. Escenografía. Escenografía. Tocamos todo joya, viste, bien, perfecto. Por ejemplo, ¿y qué hacían en esa época, Susana? Y hacíamos tema. Tanguito también hacía un par de rock and roll. Desde que tú me dejaste, un nuevo lugar encontré. Hotel de los Corazones Destrozados, en castellano, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha onda, mortal. Tanguito, haciendo esa, cuando se ponían así gutural, era una cosa de loco. Tango, todo el swing, bien, bien. ¿Te hacían acústico o hacían eléctrico? Sí, sí, no, acústico. No, yo bajo eléctrico y Tango acústico. Thank you. nos conocíamos de memoria. Ensayábamos todos los días, nunca seriamente, pero eran una simbiosis que teníamos con Tanguito. Uh-huh. Un día del boliche tocamos un boliche de la Sábal y Cabildo y se nos colaba un batero, se nos colaba, bueno, terminamos de tocar y se fue todo el boliche atrás nuestro, así que todo el boliche atrás nuestro, ¿la podés creer? Por la calle. Me acuerdo que Tanguito me... Sí. Me acuerdo Tango me dijo, che, Alberto, ¿sabes? Te quiero mucho. Entonces, en ese tiempo que yo lo conozco a Tango, me empezó a rondar la idea de hacer algo, que yo quería hacerlo a Tango loco, tenemos que armar algo, aunque sea chiquitito, una bandita. Aparte, en tu música yo escucho que da para hacer, da, loco, da para hacer otra grosa. Y me peleé con Jorge Álvarez, me peleé con Billy Bond, también por ese asunto, ¿viste? Uh-huh. Porque lo echaban a Tango. Claro. ¿Entendés? Lo echaban de todos lados, en realidad. Sí. Para mí, un chabón, es uno de los pocos tipos que nunca escuché hablar mal de nadie, Tanguito. Por ejemplo, ¿viste? Podrán decir lo que sea, nunca me habló mal de una persona. ¿Viste? Oh, bien. Con Tanguito curtíamos mucho las casas de música, nos metíamos a probar guitarra y empezábamos a tocar. Imagínate, te daban una viola de esa, te daban ahí. ¿Y te presentaste otras veces con Tango, así como...? Con Tanguito, sí, varias veces. Lo que pasa es que nunca llegamos a conformar nada profesional, a redondearlo, no hubo tiempo. Después le hicieron grabar, lo metieron en TNT, le hicieron grabar sí. Todo el non-play, así medio así de apuro, y estaba presente yo ese día también. ¿Ah, sí? Sí, fue cuando grabó, en el mismo momento que graba Papo, Nunca lo sabrán. Ajá. Estaba grabando Morris también algo, creo. Morris estaba grabando algo. La sombra del mendigo. Llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural. Me gusta verte en las mañanas. La sombra del mendigo. Para cerrar este especial, hemos querido hacerlo de la siguiente manera. Creímos que fue lo más conveniente y por eso hemos convocado a Miguel Cantilo para que nos ratifique que Tanguito era Gardel. Los mamelucos se pegaban a huir, les brotaban coreutas a las fuentes y negros melenudos salían al jardín. Su guitarra marchita y despeinada era un clarín de guerra en el Café La Paz, y su voz bramido de caseros rezongaba en el centro insolente y procaz. Después lo vi en el cine con carita de naipe, en un pub maquillado con su banda de rock. Está bien, como cuento, está bien. Y no fue así. Tanguito era el Gardel de los sin ley. Ni un ídolo ni un rey, solo Ramsés. Aunque lo maltrataran, aunque lo condenaran, sentado en el cordón, él fue quien quiso. Cuando Tango salía disfrazado, un circo de reviente lo quería copiar. Su locura era tan inalcanzable que apenas arañaban su forma de soñar. Él inventó la balsa, pero también los mares, el delirio, el naufragio y el adjetivo seis. Natural, el hombre de cristal, el vagabundo genial. Yo estuve por allí y no seguí. Tanguito era Gardel para mi piel. Solo Ramsés, aunque lo maltrataran, aunque lo condenaran, sentado en el cordón, él fue quien quiso ser. Yo anduve por allí y lo perdí. Un viaje ancestral por las galerías de la mente. Un puente empírico hacia el origen del arte. Un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música. Desde el bolsón, la sombra del mendigo. Bloque vamos a ir mezclando un poco de rock argentino con rock latinoamericano. Van a ser 5 los temas que van a salir pegados. El primero de ellos del grupo Clímax de Bolivia, del disco Gusano Mecánico, el tema Transfusión de Luz. Luego Triana con el tema Aroma Fresco del disco Un Encuentro. Con Pajarito Saguri, Willy Pedemonte, Carlos Calabró y Nacho Esmilari hablamos de Piel de Pueblo, Jugando a las Palabras. Y ya que jugamos a las palabras, vamos con Mestizo, la agrupación del Uruguay, con el tema Cuando mi pueblo canta, y Almendra con la canción denominada también Mestizo, tema de Edelmiro Molinari. Thank you. Rock criollo en la sombra. Vengan a ver mi tamboril, vengan a ver que morenada va a salir, va a salir.

sos lo más original. Pero en el resto del día nadie te habla como tal. Vamos, negro, fuerza, negro, llora un poco y quizás un blanco te escuchará. Tu diario es, y ese cajón un día será las cenizas que de ti quedarán. Vamos, negro, fuerza, negro, llora un poco y quizás un blanco te escuchará.

avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Seguimos por Radio Boga desde El Bolsón, ya en el final, cercano al rock and roll. Decimos que para comunicarse con La Sombra del Mendigo, lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com. En la idea y la compaginación, Valeria Rojas. En la producción, Luis de María. Tres temas habían pasado, eran Gilmar, de Miguel Krochik, Vamos Negro, Lito Nevia con Domingo Cura y León Gieco, Hombres de Hierro. En una semana estamos de vuelta en esta oquedad difusa que hemos denominado La Sombra del Mendigo. Nos vamos con una rareza de los años 70, el grupo Yerba Mate, Mujer Sola. Y en el cierre total, La Zapada Final, Plus. Rock and Roll en La Sombra del Mendigo. We'll be right back.